Buenas tardes para todos mis seguidores, a familiares y allegados en la red social de Facebook. Acá me encuentro a la Casa de la Cultura del municipio de Choaché, Cundinamarca. Y ahí empezamos esta nueva emisión del acostumbrado espacio de Facebook Live, Julio te cuenta 2023. Hoy estamos a domingo 23 de julio. Y me encuentro obviamente acá desde la Casa de la Cultura. Y vamos a obviamente a mostrar una de las novedades, obviamente acá en el municipio de Choaché, Cundinamarca, el anhelado parque principal de Chiguachía. El parque principal de Chiguachía ya estará pronto en inaugurarse en menos de un mes. Ya en menos de un mes ya está entregada obviamente la obra del parque principal de Chiguachía. Ya le obviamente le pusieron unos toques también en la tarima, al estilo de Ubaque, porque allá en Ubaque también había una concha acústica, ya muy diferentes que son. Entonces van a prometer obviamente que va a ser uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia del municipio de Choachí, Cundinamarca. Este lugar, el parque principal de Chiguachía, de Choachí, Cundinamarca. Bueno, está resaltando obviamente el buen nombre del municipio de Choachí, pero a su vez también hay gente que obviamente se presta obviamente para muchos problemas, que es, porque los problemas a esa gente obviamente los tiene como delirados por ahí, vean. El delirio de la gente en este pueblo, es que, y es uno de los ejemplos, vean. Por allá en donde está la caseta, eso de los discapacitados. Uno, del señor que se llama Mario, que una vez me tildó de chiflado y no sé qué en una plena transmisión también en vivo hace más o menos el año pasado, es que es un... No hay que pararle bolas. Y una muchacha que obviamente vive en el sector del bosque, que era bajita, que era, que también tiene su limitación. Ahí está, vea. Ahí está, esa es la de la chaqueta rosada, y vea. Ahí está. Y lanzándole que es que estaba tomando fotos, que no sé qué, que no sé cuánto y que no sé qué, vea. Ah, obviamente es el delirio de la gente, es que. Igualmente no hay que pararle bolas, que, porque esos son casos ahí, vean. Hay poca gente que son así, vean. Basta obviamente el delirio, vean. Y el delirio obviamente es ese donde está presentando los inconvenientes. Bueno, no hablemos lo negativo de la gente porque ahí está el tema también, vean. La plaza principal de Chiguachía. Todos cordialmente invitados para el segundo puente festivo de agosto, que va a ser la inauguración de este lugar, que está a punto de acabarse en un avance en un 80%, ya un 90%, ya. Falta todavía poner estas gravillas ahí de la concha acústica, más estos también les van a poner sillas al estilo de... ¿Al estilo de qué? Al estilo del Paseo de las Polas, que es un... Pero va a quedar hermoso. Primero saludos del día de hoy domingo. Patricia Ortúa, muchísimas gracias. María Quiñones, muchísimas gracias. Rosa Rincón de Villavicencio, besitos y abrazos. Lo mismo va para Elsie Marlene Sarmiento Muñoz, muchísimas gracias. Lo mismo para Jacqueline Romero. Y por última está Elvia Alcira Gutiérrez Abogado. Bueno, ahí espantando obviamente la gente indeseada de las redes sociales, obviamente, es que no. Porque obviamente dan lástima a esta clase de personas que obviamente ya están identificados. Una de ellas, ahí lo tienen, vean. Esa señora, vean. Ahí está la señora, dice, se llama Ana Mora, que se vive por allá afuera de, por ahí en el sector de, eso es yendo a los termales, que es una finquita en un, en un atajo donde va para Bachoachimilcos, que es un, eso hasta lo se odia para absolutamente todo, bueno. Otro saludito está Vive Escobar, muchísimas gracias. Elvia Lucía Gutiérrez Abogal. Buenas tardes, bendiciones, se gana un corazoncito, lo mismo Yolanda Coy. Y ahí estamos solamente para el acontecimiento más importante de toda la historia de este municipio de Choachín. Una de las obras más, uno de los proyectos más ambiciosos, obviamente, de la alcaldía municipal. Uno de los proyectos más ambiciosos, obviamente, el Parque Chiguachi. ¿Por qué proyecto ambicioso, vean? Porque obviamente le salió toda la perfección, vean. Aquí lo tiene, señoras y señores. Aquí lo tiene. Vamos a echar una pasadita. Aquí está, señoras y señores, vean. El parque principal de Chiguachía ya está listo para a mediados del próximo mes, del mes de agosto, ya el segundo puente festivo. Caro Cruz, muchísimas gracias. Patricia Ortúa dice, buenas tardes, Julio, bendiciones. Se gana un corazoncito. Digna Luz Sánchez, lo mismo Juliana Boailla Rodríguez. ¿Vean? Aquí lo que está viendo está el parque principal. Y ahora estoy pisando por primera vez, este es uno de los proyectos más ambiciosos de obviamente la administración municipal del municipio de Choachía. El Parque Chiguachía, vean. Ese hermoso proyecto, vean. Ahorita cuenta con una fuente. Ahí está la fuente, vean. Perdón por pisar, pero esta es la primera vez que estoy pisando obviamente una obra que todavía no está terminando, vea, por eso. Todavía no está terminado, vea. Va a quedar espectacular. Va a quedar obviamente la fuente, vea, la fuente. Esa hermosa fuente, vea. Ahí está, un saludo, vea. A la gente del comercio, aquí está. Aquí está, ya, en toda la gente del comercio. Este es una nueva fuente, es que es una nueva. La nueva fuente va a quedar, obviamente, una fuente, va, hermoso. Ya. Otra vez el saludo acá de allá de la carpa, ya. Está la carpa, ya. Está todo esto. Acá todo esto lo van a pasar también allá en el futuro Expo Choachí, la Plaza de los Artesanos, que van a abrir las puertas ahorita antes del mes de noviembre, es que es la fecha prevista, vean. Y aquí está, señoras y señores, este hermoso lugar, ya de manera exclusiva, vean. Para todos ustedes a través del Facebook Live, Julio te cuenta 2023, ahí va a quedar una hermosa fuente, ¿ves? Que eso va a quedar una hermosa fuente, vean. Como ustedes se dieron cuenta, todavía hay árboles, a pesar de las polémicas que había escuchado hace unos meses, que diciendo que los van a acabar los árboles, y eso, y es totalmente falso, vean. Hay árboles. Ahí quedan pocos árboles por ahí, vean. Poquitos árboles. Ahí la plaza principal, vean. Y este va a ser la concha acústica, vean. La futura concha acústica, vean. Van a poner unos estructuras metálicas. Por ahí. Obviamente estoy mostrando, obviamente en exclusiva, aquí este hermoso lugar, el parque, la plaza, el parque Chiguachi, el municipio de Choachín. Bueno, ahí está, vea, unos pedazos de árboles y eso para que no metan en controversia que ahorita van a acabar los árboles y eso es una mentira, es que es. Eso es hasta la oposición también se les ocurre decir esas babosadas, vean. Hay un árbol, vean. Hay otro árbol, vean. Van dos, vean. Hay otro árbol en el esquinero. Tres. Con esa van tres, vean. Esa estructura, como ustedes lo ven acá, vean. Va a quedar las sillas, va a quedar. De esa estructura, obviamente, es que. Al estilo de, ya sabemos, ahí en el Paseo de la Pola yendo a la escuela, es que aquí lo tienen, vean. Uno acá, también otra zona, vean, de matas también, va a quedar espectacular y va a quedar hermoso, vean. Lo mismo, vean. Ahí queda pendiente instalar las nuevas sillas, vean, en toda la estructura, vean. Y ahí está, vean. Ahí está todo lo que es obviamente las sillas, vean. Toda la estructura obviamente de este hermoso lugar, vean. Bueno, otro saludo, Diana Pérez, muchísimas gracias. Está Julita Rojas Abogal por allá arriba en Almíbar. Nancy Gutiérrez, Cecilia Beltrán y Ruki Rodríguez, vean. Bueno, no sé qué va a quedar ahí, pero ahí están las matas y ahí están todo esto, vean. Obviamente van a quedar unas sillas. Obviamente cada estructura van a quedar unas sillas para que los disfrute ya el próximo mes que van, obviamente van a entregar obviamente el parque principal de Chihuahua de Choachí, vean. Mire cómo quedó, señoras y señores, vean. En nombre de Choachí, ahí precisamente ahí en la casa cural de la parroquia de San Miguel Arcángel. Y ahí está, vean, de manera exclusiva y por primera vez en la historia del municipio de Choachí, Cundinamarca, y ahí se está mirando obviamente por primera vez en la transmisión de Julio Te Cuenta a través de todas las redes sociales de Facebook, Instagram. Esa transmisión también se va a bajar a través de mi canal de YouTube a partir de mañana lunes. Ya mañana lunes estaría colgando en mi ¿qué? En mi canal de YouTube. Todos los que se perdieron la transmisión del día de hoy, para mostrar esta belleza del lugar, vean. Estas las gradillas, esto es por primera vez en la historia de Choachín. Cecilia Beltrán, muchísimas gracias. Un corazoncito, Lucinda Ayala, de la emisora La Voz de Caquesa 91.6. También saludos para Edilberto Ortiz Betancourt, lo mismo para Adrián Mora. Bueno, incluyendo también a Lucinda Ayala, que esta mañana presentó su programación de Popular y Carranga. Está lloviendo tricitín, está haciendo mucho frío. Es que durante casi todo el día, hace como casi una hora, 2 horas, eso es. Se presenció obviamente la lluvia acá. Esta es la nueva concha acústica. Bueno, dice Dios los bendiga siempre, Cecilia Beltrán. Gran señora, vean. Se va a ganar otro corazoncito. Lo mismo a Rosa Rincón. Qué bonito el fin de semana pasado. Estuve de coaching hermoso. No me avisó. Haberme avisado la habían. La había invitado por lo menos unos cafecitos, un tintito, cualquier plan que se le ocurra, vean. Carlina Rodríguez, bendiciones, no me di cuenta el mensaje de Lucinda Ayala, como siempre, directora de La Voz de Caquesa 91.6 FM. Y mostrándoles esta belleza, el nuevo parque de Chihuachía. Este es un diseño obviamente original, güey. Este es un diseño muy diferente que era el parque de antes, de hace mucho tiempo en Chuachín. Yo ya me acuerdo que eso era, bueno, casi el mismo diseño, pero ahí está la diferencia, este retoque, vean. Esto es impresionante, señoras y señores, vean. Esto es impresionante, vean. Este nuevo lugar, el Parque Chihuahua, los re últimos retoques. Eso me parece impresionante. Jason Lozano Lluela, muchas gracias. Hace rato que no está acá en Julio Te Cuenta. Saludos, Caro Mendieta. Saludos, un abrazo. Muchísimas gracias. Maribel Flores, mi fiel admiradora. Saludo especial para Julito. Gracias, Maribel. Esa es mi fiel seguidora también. Una de mis fieles seguidoras. Patricia Artúa, muy bonito. Hoy estuve allá en Chuachín, un municipio con muchísimo comercio. Ahí lo tienen, señoras y señores. Carol Dayana Maldonado Beltrán, muchísimas gracias, aquí acompañando. Ahí les estoy mostrando de manera exclusiva para Facebook Live. Y a partir de mañana se va a colgar en mi canal de YouTube. Lo que obviamente este es hermoso lugar. Ese es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy obviamente es el Parque Chiguachián. El Parque Chiguachián, ese es uno de los proyectos ambiciosos y bandera de la administración municipal encabezada por el señor alcalde Carlos Velázquez, que en estos 4 años ha hecho una buena gestión y hizo las cosas muy bien en cuanto a las obras que obviamente beneficia a toda la comunidad chiguana. Este lugar va a ser inaugurada, si Dios lo permite, ya muy pronto, ya las próximas semanas, ya el segundo puente festivo del mes de agosto. El segundo puente, Leonardo Moreno. Saludo para Calor Artis, mi prima. Ahí, como siempre, yo les voy a mostrar ahora este es el nuevo parque que va a ser inaugurado próximamente para agosto. Ya el mes de agosto voy a cubrir obviamente ese evento, que va a ser sábado, domingo y lunes festivo del próximo puente del próximo. Ese es el próximo puente. Hermoso, muchas gracias por compartirnos. Muchas bendiciones, Cecilia Beltrán. Muchísimas gracias. Juancho Castro de Palmira Valle. Bendiciones, María Estela Díaz Rodríguez. Bendiciones. Hola, Julio. A él le mando corazoncitos. Jané Agudelo. Muchísimas gracias. Distribuidora Pecuaria del Oriente. Muchas bendiciones. Aquí estamos todos, obviamente, a mostrar a todos mis seguidores, familiares y allegados de Facebook. Este va a ser colgado mañana en mi canal de YouTube, en mi canal oficial de YouTube. Hola Julio, buenas tardes. Uy, no le va a poner un corazoncito a Juancho, pero me faltaba más. Bueno, a Juancho, ya, yo en vez de poner otro corazón, debería poner más bien, me gusta un like también, ¿verdad? A Juancho, bueno, ahí desde Palmira Valle, ¿no? Todas estas estructuras que está acabando de ver, de las campanas de la iglesia, que eso suena, ya más adelante les voy a contar eso, ¿verdad? Aquí tiene este árbol, vean. Y esa es la manzana de la polémica, porque algunos dicen se acabaron los árboles del parque, y eso es totalmente mentira. Eso es, ya es desmentido, obviamente, porque todavía hay árboles aquí en este nuevo proyecto del Parque Chiguachía, vean. Y en alrededor, obviamente, todas las casetas que obviamente están vendiendo todos los productos, vea, para que nos visiten. Ese es un llamado también a todos, a que nos visiten el municipio de Choachí, Cundinamarca, vea. Ahí está mostrando eso por cada gradilla, esas estructuras negras. Por debajo van a poner unos sillones, unas sillas que yo les prometo que va a ser una gran sorpresa. Va a ser una gran sorpresa a partir de agosto, que va a ser la apertura, obviamente, del parque principal de Chiguachía en el municipio de Choachí, Cundinamarca. Más comentarios. Nule Orjuela, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Un feliz inicio de semana. Cecilia Beltrán, aquí está su corazoncito, vean. El corazoncito, vean. Ahí está, vean. El corazoncito que, mejor dicho, uno lo palpita, pero uno se siente uno de sentimiento de júbilo, alegría, satisfecho de ser chihuano adoptivo, vean, por 7 años. Por primera vez acá en el municipio del Choachí, Cundinamarca, van a estrenar este hermoso lugar, la plaza principal Chihuachía de Choachí. Este diseño, obviamente, el diseño de todo esto, yo les digo que eso es un diseño obviamente original, es que, porque ningún municipio en Cundinamarca no va a tener estas características que tiene este parque, ¿ya? Ya un diseño único, ¿ya? Un diseño original, ¿ya? Ya obviamente promete que obviamente este nuevo parque es totalmente distinto al que era antes, porque el que era antes también tenían esos circulitos y eso, pero mire la diferencia. Toca poner la diferencia del parque principal de antes y el de ahora, hoy en día, que estamos viendo este momento, ¿ya? Gracias por informar, por mostrar obras de este bello municipio, Lucinda Ayala de La Voz de Caquesa 91.6 FM. Muchas gracias, Lucinda. Dios los bendiga. Yo la admiro mucho a Lucinda cuando escuchaba la radio. Yo siempre lo sigo en casa, bueno, no toda la programación, pero algunos más de todos los fines de semana porque tocan, como se dice, obviamente me sé toda la programación. Porque eso es variado, ya es una programación variada como la mayoría de las emisoras acá en la provincia del Oriente Cundinamarqués. Ahí, de manera exclusiva, este es el nuevo parque. Esa foto se compartió en la fanpage hace, no sé si fue ayer o fue el viernes. Hasta ahora lo compartí, obviamente, lo compartí en la fanpage de la alcaldía municipal. Y no, qué les voy a decir también, ya cuando la inauguren ese lugar, obviamente vamos a hacer un cubrimiento, obviamente, los días sábado, domingo y lunes festivos. Son 3 días que eso va a prometer que eso vean. Eso va a venir mucha gente en Choachí, mucha gente va a venir. Patricia Ortúa. Se ganó un corazón. Caro Mendieta Flores, un saludo. Otro corazoncito. María Araceli Morera Franco, muchísimas gracias. Y lo mismo, Luz Marina Amortegui. Que Dios los bendiga. Ahí están, señoras y señores. Yo les quería obviamente informar todo eso porque es que son las obras que obviamente nos benefician a todos. Ahí está el cónclave, obviamente, esta hermosa iglesia que es San Miguel Arcángel. Todo que va a ser, obviamente, los alrededores del nuevo parque Chihuachea. El parque principal de Chihuachea. Y ahí están los resultados, vean. Ya están en un 90%. ¿Por qué? Porque falta obviamente poner las estructuras de la tarima principal. Falta también poner las sillas en cada estructura negra, ¿verdad? Como se observan, obviamente. Y los últimos retoques, obviamente los últimos retoques del parque principal. Son retoques que ahorita eso es un orgullo ya de chihuano, ya no de chihuano nativo, no, más de todo chihuano adoptivo. Obviamente no soy de Choachí, nací en Bogotá y vivo acá en Choachí desde hace, ahorita ya en octubre, ya para 7 años. Y ya durante estos 7 años, yo digo que desde llegó la actual administración encabezada por el señor alcalde Carlos Velázquez. Desde que empezó todo eso, la campaña hace 4 años, y yo le di el voto de confianza a él. ¿Por qué? Porque obviamente se dieron todos los buenos resultados que obviamente nos los han dado el señor Carlos Velázquez. Bueno, esta es la fuente, obviamente, la acabé de explicar. Este va a ser la fuente. Y a pie de todo eso van a quedar el letrero Yo Choachín. El letrero de Yo Choachín, no estoy seguro si lo van a poner en la fuente o en esta zona, esta partecita. Ahí va a quedar el letrero de Yo Choachín. Yo Choachín. O el nombre de Choachín, no sé si es Yo Choachín. Yo creo que es Yo Choachín. Porque eso es lo que yo supe también de la socialización que se hizo obviamente de este lugar, del parque principal. Ya desde la ejecución, hace unos meses atrás, que son, ¿qué les iba a contar? González Margarés, Chihuana, aquí está, hija lustre de Choachivea. Ahí les estoy mostrando esto, ya. Yo te prometo que va a ser un éxito. Es que, Betsabe Pardo Gallego. Bendiciones, lo mismo para Gilbre Farid Parker desde el Espinal Tolima. Ahí está la transformación de Choachín. Y Claudia Gutiérrez, muchas gracias. Ahí me están viendo 12 personas. Yo creo que debería ser más personas para observar esto. Es una belleza, vean. Obviamente estoy pensando por primera vez el parque principal de Chiguachía. El parque principal, uno de los proyectos ambiciosos en toda la historia del municipio de Choachí, lo mismo encabezado por, obviamente, al señor alcalde Gilbre Farid, y más acabo de regresar de Ibagué, una feria numismática. Bueno. Y la feria numismática y eso sí es chévere, esos tipos de. Pero a partir de adentro de un mes, ya las. Yo digo unos 3 o 4 semanas. El segundo puente festivo del mes de agosto va a entregar, obviamente, esta obra. Una de las obras más. Para mí, una de las obras más importantes y uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración de Damasco. Eso es el parque principal de Chihuachía. Yo digo, me siento muy contento, muy satisfecho, más de todo agradecido a la actual administración municipal, el señor alcalde Carlos Velázquez. Él es uno de los únicos alcaldes que tenemos acá en la provincia del Oriente Cundinamarqués para decir públicamente que obviamente esa es la transformación total del municipio de Choachí, Cundinamarca. Bueno, aparte del parque principal, hay otras obras que ya a partir, ya antes que se acabe el año, vean, obviamente van a rematar estos 4 años que lleva la actual administración. Va a ser un éxito, un rotundo éxito. Yo digo, uno para disfrutar esta maravilla que yo estoy acabando de ver. Todo esto es una maravilla porque ya en agosto va a ser un mes que obviamente va a ser una gran sorpresa para el municipio de Choachín. Esa fuente, vea. Una hermosa fuente que. Vea, yo les aseguro que cuando ya entregue todo, lo inaugure todo esto, digo, yo les prometo, va a ser un éxito. Un éxito. Y eso es de para el pueblo chihuano, vea. Todo eso es de todos los que quieran visitar al municipio, vea. Una obra que. Obviamente les va a cambiar la vida a los chihuanos, y no solo a ellos, sino también a los turistas que obviamente vienen a visitarnos. Ya la antena de Claro, ya. Ahí en el Resguardo Alto, sector La Minga, ya. Los que van para Bogotá. Eso es los que van para Bogotá, ya. Decirlo así, ya. Este es el lugar que obviamente nos va a ser muy esperado, vea. Lo mismo, vean. Siendo las 6 de la tarde, 16 minutos, vean. Este lugar nos va a cambiar. Este lugar va a ser el punto, obviamente, de esparcimiento hasta los niños que corretean, caminan, juegan y obviamente disfrutar este punto, vean. Y ese es un punto de encuentro, vean, de cualquier chihuano, vean. Obviamente acá en el centro de Choachía. Y uno para decirle una cosa también, vean. Obviamente van a haber eventos, van a ver. Va a haber un concierto, va a haber muchas sorpresas. Para el segundo puente festivo de agosto, cuando ya se le entregue obviamente este lugar. Ya cuando se entregue la totalidad del parque principal. Obviamente yo les prometo, vean, para todos, vean, que va a ser un suceso. Va a ser un acontecimiento que obviamente, vean, nos van a llenar de obviamente el orgullo chihuano que uno lleva por dentro, vean. Ya está, vean, en la esquina ya lo saben que es el Hotel Luna Nueva, vean. Ahí está, el Hotel Luna Nueva. Ya se pueden hospedar, vean. El Hotel Luna Nueva, vean. Ahí se puede tomarse unos tintos, un panecito, ahí la panadería Punto Caliente, vean. Ahí está, vean. O si no, de los que van a tomar medicamentos y droguerías, eso, para eso está, vea, Coldrogas, vean. Ahí está, Coldrogas. Y el punto de peregrinaje por excelencia de Choachí, ahí está esa bella iglesia, San Miguel Arcángel. Eso es lo que yo quería mostrarles a todos. Este hermoso parque, ¿verdad? Un hermoso parque que obviamente estoy muy muy contento y muy complacido de ahorita lo he hecho así, sí, muy feliz. Y yo digo, nos va a cambiar la vida, obviamente, nos va a cambiar la vida por completo, vean. Obviamente para ver obviamente esta maravilla, señoras y señores. Esa es una gran maravilla, es que es una gran maravilla de ver este hermoso parque. Un hermoso parque que obviamente los va a cambiar, es que la vida por completo a los habitantes de Choachín y obviamente les van a traer muchos turistas, mucha gente. Eso van a atraer muchos visitantes ya con todos estos cambios que obviamente estoy viendo hasta el momento. ¿Y qué más puedo contarles? Pues ya ahí están. Este hermoso lugar. Por primera vez en la historia del municipio de Choachí, Cundinamarca. Cuidado. Gracias. De nada. Bueno, ahí está, señoras y señores. Este hermoso lugar. Ya lo pisé por primera vez. Ya antes que abra las puertas, obviamente durante el mes de agosto. Ya cuando esté listo, obviamente las obras y todo esto, vean. Eso ya. Ese es un agrado, vean. Ahí lo dice, ya, mejoramos el parque principal, vea. Ese ya cuánto hace que puse ese cartel, vea. Y el abrebocas, vea. El abrebocas, que eso es el abrebocas también de todo esto y lo mismo lo que lo ven hasta este momento también, vea. Es que, bueno, ahora hablando también del otro proyecto, el Expo Choachín. Todavía falta la Plaza de los Artesanos, bien, todavía falta. Bien. Este se entregará más o menos para el mes de noviembre. Pues. Mejor dicho, ya las obras obviamente los van a entregar de manera paulatinos, que es de una manera paulatinos, que es. Otros saludos que me llegaron. Inés Pérez Blanco, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Lo mismo para María Celia Betancourt Hernández y Esmeralda Parrado. Como lo han visto por ahí, ya pisé por primera vez el parque principal y yo les prometo que va a ser un gran éxito. Es que eso es ya. Eso es lo que estamos esperando desde hace varios meses. Que es el parque. O el polideportivo del sector de Santa Rosa, que es la salida a Termales, ya será inaugurado oficialmente ya el primer puente festivo de agosto, 5, 6 y 7 de agosto. Ya desafortunadamente no voy a estar, pero ya en las próximas semanas ya voy a mostrar obviamente lo que quedó también del polideportivo del sector La Rosa, de Santa Rosa, ¿sí? Que eso es más abajo de las piscinas de Acuatobogán, salida termales, que esa va a ser la primera obra que se va a entregar, el primer puente festivo del mes de agosto, ya el primero, el polideportivo de Santa Rosa, ya el segundo, obviamente, el parque principal, ese es el segundo que se va a ser entregado también, el tercero. El tercero va a ser el nuevo auditorio, más conocido como el Centro Día, el auditorio de la Casa del Adulto Mayor, que queda ahí después de la Casa de la Cultura. Se va a entregar el mes de septiembre. Ya es la tercera que se va a entregar, obviamente, en el municipio de Choachín. La tercera obra que se va a entregar, obviamente. Y el cuarto. Yo creo que el cuarto va a ser el de la Plaza de los Artesanos. Y ya antes que finalice este 2023, ya menos en noviembre, diciembre, más o menos, ya está lista la pavimentación de la calle Primera. La calle Primera es la entrada del municipio de Choachí, los que vienen de Bogotá. Es el punto más conocido como el sector de cuatro esquinas en toda la calle Primera, toda la calle. En la calle Primera va a ser pavimentada y totalmente listo para más o menos en noviembre, diciembre más o menos. Este yo creo que el parque principal es la segunda obra que los van a entregar obviamente la administración municipal, y ya la primera es el polideportivo del sector de Santa Rosa, ¿ya? Que va a ser entregado ya en el primer puente festivo del mes de agosto, ¿ya? Para que lo tengan muy presente en todo esto. Otros saludos, este segmento de saludos. Mavir Alvarado, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Lo mismo para Marta Martínez. Lo mismo para Lice Ríos Villatata. Y lo mismo Luz Amanda Pulido. Por último está Fabiola Méndez, vea. Fabiola Méndez, ya de la derecha, vea. Para decirle que nuestro alcalde Carlos Velázquez obviamente le cumple al pueblo chiguano, porque el asunto no es de color político, el asunto obviamente es el progreso del municipio de Choachí. Este es el único municipio del oriente cundinamarqués que experimentó el verdadero cambio y no lo que está pasando hoy en día a nivel nacional, que eso sí es vergonzoso. Vergonzoso, ya tenemos un presidente que ya nos volvió como Pinocho, ya, a mentirle a todo rato. Ya. Gracias a Dios tenemos acá un alcalde que obviamente cumple, él cumple todo lo que prometió en campaña hace 4 años, ya lo cumplió, ya. Ya van a entregar obviamente, hasta los aplausos, vea. Los aplausos, vea, porque eso no se trata de color político. Se demuestra obviamente con los cambios Obviamente con hechos, no con palabras. Y lo que pasa también a nivel nacional, obviamente. Porque a nivel nacional, vea todo lo que está pasando, obviamente. La renuncia de la ministra Vélez, la ministra de Minas y Energía, vea. Eso ya es un golpe muy duro, lo que está pasando a nivel nacional. Aquí a nivel municipal es todo lo contrario, ¿verdad? Obras que obviamente prometen y son 4 años, ya lo está cumpliendo, ¿verdad? Ahorita se avecinan las elecciones, sobre todo. Acá en Choache ya tenemos tres candidatos que obviamente van a postular este cargo de la alcaldía. Ángel Rincón, que es del cotrinismo, ¿verdad? Dos. Rigoberto Orjuela González, independiente. Ese es el director de la emisora de Choache FM 88.3. Y el tercero se va a perfilar como el favorito para quedarse con el cargo de la alcaldía de Choache. El tercero es nada menos y nada más que Álvaro Rodríguez. Álvaro, eso, ya se me está olvidando el nombre del tercero también, ¿verdad? De Álvaro Rodríguez, el coronel es el coronel Álvaro, es que, y ese es el candidato del figarismo, es que, el sucesor de Carlos Velázquez, vean. Y obviamente él se va a perfilar, obviamente como el favorito para que obviamente quedarse con este cargo de la alcaldía, obviamente, es que el favorito es obviamente Álvaro todavía. Un gran saludo para el coronel Álvaro. Ya me olvidó, él se me escapó el apellido. Creo que era Rodríguez, que es el apellido de materno. Es que Álvaro Rodríguez, ahí está el apellido materno. Es decir, muchas disculpas también para él. Y ahí está, ya. Los cambios acá se demuestran con hechos y no con palabras. Y que no van a echar unos cuentos, unos 4 años en plena carreta y vean. Y que no van a cometer el error como pasó en Bogotá, vean. En Bogotá está peor, vean. Ya obviamente fracasó, vean. Fracasó con el tema de Claudia López, vean. Fracasó, vean. Ahora tiene unos candidatos que obviamente ese va a ser el peligro para octubre, vean. Al 29 de octubre, citar a dos, vea, el estadista Oviedo, vea, y el segundo por el pacto, el pacto endemoniado, el pacto histórico, vea. Ese nada menos que Gustavo Bolívar, y Gustavo Bolívar ya el candidato a la alcaldía de Bogotá, vea. Entonces, obviamente la controversia que pasó en el pasado jueves, lo de que se pronunció obviamente la directora de RTS, Salomé de Tentaciones, ¿verdad? Pero son cosas que pasan por ahí, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Bueno, ya se estaba oscureciendo obviamente Choachí, ¿verdad? Y ahí está lo del parque, ¿verdad? El parque obviamente es una de las obras que obviamente nos beneficia a todos. A todos, bien, cordialmente invitados todos. Todos están invitados obviamente a que conozca para que diga por qué Choachí es el mejor municipio turístico de Colombia. Porque desde el año pasado ahí comenzó los méritos para Choachí. Y va a ser premiado no solo a nivel municipal, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Señoras y señores. Y no lo que está pasando en este país. Esto ya es otro cuento, pero vea cómo Choachín está empezando el cambio. Ahí empezó obviamente el cambio para Choachín. El parque principal de Chinguachía. Un parque que obviamente los va a cambiar obviamente la vida, para los chiguanos y también para los turistas, vean. Yo digo que los próximos años, vean, Choachí va a ser potencial del turismo, vean. Con esta transformación, vean. Empezando con el parque, vean. Empezando con Espochoachea, empezando con el Polideportivo de Santa Rosa, ya, que ya lo van a inaugurar en las próximas semanas. Ya está lista la de Santa Rosa, ya, ya. Todo eso los van a beneficiar a todos, todos, man. Vea, pese a la crítica de la oposición, vea el tema del parque, vea. Ay, que lo acabaron los árboles. Ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, ahí todavía no hay árboles, vea. Por Dios, que van a decir los de la oposición ahora quieren acabar con los árboles que ya. Y mire, todavía hay árboles. Ahí le está poniendo también materas extras. Que, ahí en el nuevo parque, vea. Ahí les dejo la inquietud, señoras y señores, vean. No es uno para darle gusto, vean. Pero Choachi va a ser una potencia turística. Turística. Va a Choachi, se baña a los termales. Va a Choachi y se va a disfrutar el delicioso piquete. De a picada. Y eso más de por ahí de 5 o 6 piqueteaderos, vean. Ya con el deleite y el buen gusto, vean. Entre ellos está el piquete aéreo de Casagrande, vean. Es de los más tradicionales acá al municipio. Luego está el otro que se llama el piquete chiguano. Luego está el otro que se llama el piquete aéreo de Doña Julia, el piquete aéreo donde Miguel, el piquete aéreo donde Luis, ahí frente en el. Pasos ahí en el paradero veredal, en el polideportivo del bosque. Ah, se me olvidó también nombrar el parque para los niños, el parque de sector del bosque. Ya pronto también se van a abrir las puertas también. Para más o menos en octubre o noviembre. Hay que esperar a ver ahorita las próximas alocuciones del alcalde. Obviamente a informar obviamente a todos las obras de Choachivia. Las obras de Choachivia. Ya eso nos van a beneficiar, es que eso, a todos los van a beneficiar. Bueno, si alguien se perdió esta transmisión del día de hoy, mañana será colgada en mi canal de YouTube. Yo les aconsejo también, apoya mi canal de YouTube también, vea. Mi canal de YouTube también me toca enfocar más bien, vea todo lo que está pasando acá en Choachí. En cuanto a la infraestructura, vea. Más de toda la infraestructura de Choachí, vea. Las obras, vea, todo, vea. Todo el pueblo, vea. Todo el municipio, vea. Esta es la oficina de la salud, vea. Donde todos los jueves la gente hace fila para tramitar obviamente las autorizaciones médicas, como en Famisanar, como en la nueva EPS. Eso es lo que uno pasa obviamente por todos lados también, vean. Eso es lo más lógico, vean. Y lo mismo la entrada a la alcaldía municipal, vean. Y ahí mostrando obviamente lo que va a ser uno de los más importantes obviamente el municipio, que es el parque principal de Chiguanchero. Ya están los agradecimientos. Primer agradecimiento muy especial al alcalde Carlos Velázquez, que obviamente a lo largo de esto se demostró obviamente que el verdadero cambio de Choachí está en esto, ¿verdad? Todo lo que hizo, ¿verdad? Porque es que ahí la comunidad obviamente se está dividiendo, obviamente es por. Ahorita se está dividiendo obviamente por cuestión de fanatismo y todo eso, pero eso ya no tiene sentido ni otra cosa. Ya. Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Ya. Y ahí está todas las dependencias de la alcaldía municipal. Ya, todo. Y más de uno, vea, obviamente vea, se desocuparon casi todas las carpas. Esas carpas, obviamente, ya finalizando el año, eso se va a pasar obviamente para el Expo Choachí, vea, la Plaza de los Artesanos. También va a haber restaurante, lo mismo, vea. La Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado amanecerá y veremos porque falta obviamente las instalaciones eléctricas de Enel. Y a ver qué dice la última palabra el gobernador Nicolás García. A ver lo que va a ser la inauguración de nueva plaza de mercado, que eso queda más arriba, ahí después de la Plaza de Toros y el otro polideportivo provisional más conocido como el Centro de Integración Ciudadana, el SIGMA. Y ahí está, vean. Ya se oscureció mucho, vean, ya se oscureció. 6:30, vean. Ya a partir de mañana, en estos días, si Dios lo permite, vean, vamos a tomar obviamente la foto, lo que va a ser obviamente el nuevo parque. El nuevo parque quedó hermosísimo. No lo había tomado la foto a tiempo, pero. Y lo mismo para la inauguración ahorita, el segundo puente festivo de agosto. Va a venir mucha gente, es que va a haber. Va a venir mucha gente y muy, muy complacido y muy feliz solamente de pertenecer a este hermoso municipio del Oriente de Cundinamarqués, Choachí. Choachí lo tiene todo. Todo, lo tiene termales, tiene glampings, tiene, vean, unos planes, hasta paseos ecológicos están. Es el alma, vean. Choaché, vamos, eficiente y transparente. Es el lema de la actual administración que obviamente está dando buenos resultados. Buenos resultados en cuanto a la gestión. Buenos resultados. Y obviamente, vean, eso se demuestra obviamente con hechos, no con palabras. Porque había muchos políticos que ahorita se avecinan ahorita las elecciones de regionales ahorita en octubre. Yo les invito, voten a conciencia, vean. Ahorita no cometan el error lo que pasó el año pasado y por eso es que decía, ojo con el 2022, vean. Y miren lo que está pasando obviamente hoy en día a nivel nacional, vean. Porque es que la gente no aprende y es el asunto obviamente de fanatismo, ¿verdad? Y todo el fanatismo obviamente está haciendo mucho daño, ¿verdad? Porque sabe cómo se llama eso, ¿verdad? Eso tiene hasta la, ¿cómo es que se dice? Eso lo tienen así, ¿verdad? Lo tiene revuelco y todo eso, ¿verdad? El fanatismo, ese es el principal problema, ¿verdad? No mira color político, miren. Lo que único que hace, miren, lo que ha pasado hoy en día en Choachí, Cundinamarca, las obras. Ya viene el parque principal. Viene el parque, viene el Polideportivo Santa Rosa, el nuevo parque del sector El Bosque y el nuevo auditorio municipal que queda allá antes de la Casa de la Cultura. Son muchas obras. Son muchas obras y ahora los fanáticos empiezan a criticar. Empiezan a sembrar cizaña y unas cosas, pero no me pare, vean. Ya les van a cumplir, vean. Lo que obviamente cumple, promete, vean. Y ahorita se avecina, obviamente, ahorita los tres candidatos a la alcaldía de Choachí, vean. Ya entre uno ellos va a ser el perfilado como el más opcionado para ganar. Álvaro Pulido Rodríguez, ya me acordé el nombre del candidato. Álvaro Pulido Rodríguez, el coronel. Él se va a perfilar obviamente como el opcionado para obviamente ganar esta contienda electoral. Porque obviamente tiene como el perfil, casi el mismo perfil del actual alcalde. Bueno, también hay otro candidato que se llama Rigoberto Orjuela González, que también fue militar. También tienen casi el mismo perfil, pero eso está muy reñido. Es que, digo yo, ya entre esos dos, muy reñidos. Es que, esperemos a ver, 29 de octubre, esa va a ser la fecha clave. Saludos para despedirme obviamente la transmisión a las 6:40. Natalie Romero, desde Ubalá, mi tierra. Es mi segunda tierra después de Bogotá, ya. Porque llevo obviamente las venas y la sangre familiar materno, porque mi mamá es ubalense, mi abuela es ubalense, mi abuelo es ubalense, parte materno, ¿verdad? Mis tíos todos son de Ubalá, Cundinamarca, y me siento muy orgulloso obviamente de pertenecer a la región del Guavio por mi ascendencia. Es mi ascendencia, es que mi ascendencia del Guavio, ¿verdad? Bueno, van a mandar un saludo también a Lady Urrego, que antes era la locutora de la emisora 107.8, ahora se ha dedicado a otra cosa, a otro cuento ya. Y lo mismo a mi gente de Ubala, mi gente de Ubala, Bealón. Ya hace mucho tiempo no he ido allá, pero yo lo extraño mucho al municipio, ya. Así como en Bogotá, donde nací, vean. Así como acá en Choachí, vean, que es mi pueblo adoptivo, vean. Porque me adoptó por más de 7 años, vean. Y todos los que, no todos, son la mayoría los que me respaldan ahí en este municipio. La gran mayoría, vean. Y obviamente uno está agradecido, vean, chévere. Chévere uno contar con personas tan bacanes que obviamente tienen en este bello hermoso municipio. Olga Benavides, feliz inicio de semana. Y lo mismo Cecilia Pedraza. Cecilia Pedraza, le mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Ya. Bueno, ya la mayoría de la gente obviamente se están desarmando, obviamente, las casetas que obviamente están poniendo los fines de semana. Obvio. Obvio que obviamente están todas las casetas ahí vendiendo todos los productos los fines de semana, digamos. Y ya antes que finalicen el año, obviamente estas casetas van a ser ubicadas a la nueva obra que yo estoy diciendo, el Escochoachín, allá el esquinero, la Plaza de los Artesanos. Vamos a decir, yo no sé si en este lugar ahí va a caber todo esto. Miramos a ver. Y eso obviamente todo es obviamente. Obviamente es por el beneficio, pero obviamente es obviamente el sustento de la gente y obviamente los que están obviamente viviendo en este hermoso municipio. Y ahí está. Bueno, señoras y señores, ya las próximas semanas yo les voy a contar con detalles, veamos. Porque obviamente está lloviendo en Choachea. Hoy obviamente fue un día lluvioso más de todo, entre las 3 de la tarde, 4 de la tarde empezó a llover, pero no tanto. Y obviamente está haciendo mucho frío acá, vea, está haciendo mucho frío acá. Y hasta este frío me tocó ya congelarme las manos aquí agarrado de este dispositivo, vea. Pero está haciendo mucho frío, ya está haciendo muchísimo frío acá. Y uno dice, ¿de dónde viene el frío de Choache, vean? Muy fácil. Ya los que vienen detrás de Monserrate y Guadalupe en Bogotá, vean. Ahí en el páramo del Verjón, el páramo de la Cruz Verde, vean. Y ese páramo, vean, echa tanto el frío por ahí. Y ese frío obviamente se expande obviamente hasta acá, vean. Porque hay otras partes que está haciendo mucho calor, vean. Esa es el ejemplo de la Unión, de Fome, de Caquesa, vean. Pero el clima acá en Choachí es variado. El clima de Choachí es variado porque eso ya depende de la temporada. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una temporada seca que ahora se avecina el fenómeno del Niño. Ahorita Choachí puede alcanzar en temperaturas en promedio en unos 25 grados centígrados, máximo 25 grados. Y la temperatura normal de Choachí durante todo el año en promedio son 19, 20 grados centígrados. Y eso no es todo, eso no es todo. Hasta el más frío. Por ahí en la noche o en las altas madrugadas, por ahí a las 12 de la medianoche, por ahí. Mira, eso hace mucho frío, por ahí en promedio unos 13 hasta 11 grados centígrados. Está marcando obviamente el punto más frío de Choachí. Pero hace muchísimo frío. Es que, está muchísimo frío está haciendo Choachí. Y uno a ganas por ahí va a hacer una aguapanela, un tintico ahí, trata de calmar este frío tan intenso que está haciendo acá en Choachí. Pero ahí está, señoras y señores, los que se perdieron, obviamente mañana los cuelgo en mi canal de YouTube y ahí puede ver a pedazos obviamente lo que se había filmado obviamente en el nuevo parque de Chihuahua. El nuevo parque Chihuachiva. Y no sé, ahorita agradecido con todos ustedes. Los últimos saludos. Un besito para Elsa Triviño de la Calera, de la parte de arriba. Elsa Triviño. Y por último está Ángela María Rivera Ríos. Ay, ya se perdieron, pero ya lo mañana mismo colgaré en horas de la mañana en mi canal de YouTube. Ya está, señoras y señores. Me voy a despedirme de esta transmisión, obviamente, a las 6 y 45 de la tarde, de la noche, ya es en plena noche, ¿verdad? Entonces, el último reporte que Marcela Rivera le mandó besos y le mandó abrazos especialmente para ti, ¿verdad? Y a los últimos saludos, me voy a despedir de todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Le mando un feliz inicio de semana, ya la última semana de julio, ya llegando a agosto. Este frío tan intenso y el viento, obviamente es porque ya se avecina la temporada de cometas. Ya eleva las cometas, ya en agosto. Ya. Dos puentes festivos. Ya el primero ya está listo el polideportivo de Santa Rosa. Y el segundo festivo, ahorita ya va a llegar el acontecimiento más importante ya jamás vista en toda la historia del municipio de Choachí, el Parque Chihuachiva. El Parque Chihuachiva ya está, obviamente, ya para entregar ya en las próximas semanas. Bueno, te agradezco con todos ustedes, todos los que me están viendo, vea, todos, todos, todos, vea, Lucinda Ayala, Cecilia Beltrán, Juancho Castro, Leonardo Moreno, Kalina Rodríguez, Rosa Rincón, Ruki Rodríguez, bueno, Cecilia Beltrán también, y las últimas, Cecilia Pedraza, Elsa Triviño, Ángela María Rivera, y la última, Marcela Rivera. Y ya con ella me despido, que Dios los bendiga, feliz inicio de semana para todos. Merecido descanso, obviamente, de descanso dominical. Y nos estamos viendo el próximo domingo, el 30 de julio, ya los últimos días del mes de julio, ya comienza agosto. Y despidiéndose, obviamente, un gran saludo muy especial al comercio de la droguería Coldrogas. Inés Esquinero, saludos, abrazos, besos, gratitud y bendiciones para todos. Y ya lo que sabes, va a ser noticias positivas para mí. Que obviamente Dios le oiga y ahí estamos.